proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de medios, perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia B. Hey, así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Buenos días a todos. Otro día comienza, otro martes tan feminista acá en Comando Demolición. Hola, señorita Lara, a ver cómo le buenos va. Buenos días, Yuyu. Te rebauticé. Yu, ahora soy Yu con CH. Ah, sí. Buenos días a la audiencia. Feliz de estar acá. Feliz de hoy estrenar columna. Ay, hoy estrenas columna, estás de estreno. Estoy como loca. Qué bueno. Así que, bueno, y feliz de haber llegado a tiempo. Ahora yo te quedaste acá, igual. Voy a hacer pijama party los lunes. Así que bueno, hoy un día que no sabemos si va a estar nublado, si va a estar soleado. Habían dicho que iba a nevar. Va a nevar. Pero es como la segunda vez que dicen que va a nevar. Igual, ¿quién dice que va a nevar? No sé, a mí me llegó en la panadería. No sabemos, como, no sabemos en quién confiar. Bueno, vamos a darles la bienvenida a todas, todes y todos y a toda la comunidad intergaláctica que nos está escuchando. Esto es Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde Radio Comunitaria El Brote en el Centro Social y Cultural El Semillero, Villa Ciudad Parque. Vamos a pasar las vías de contacto para que puedan comunicarse, dejarnos mensajes. Queremos recordar que esta semana hay dos sorteos. Uno el miércoles, que es dos bolsones del Polo Agroecológico. Y el viernes de la Emprendedora de la Semana. Estamos así a full. Llamen, comuníquense. No, llamen no. Llamen vías no. De contacto. Solamente manden mensaje. Mensaje de texto, WhatsApp, pueden mandarlo a no qué número. 3546532523. 3546532523. Y si no, tenemos @comando.demolición. Tenemos el canal de YouTube, el canal del Brote. Así que dale a la campanita. Escúchanos también por nuestra web, elbrote.org. Así que bueno, hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy tenemos muchas cositas, tenemos el sincronario más, ya tenemos Emprendedoras de la Semana, no sabía ni qué tenía. Se ponía a leer para ver qué miércoles tenía hoy, no es martes. Tenemos el calendario dinámico, como todos los días, de lunes a viernes. Tenemos la columna de históricas, donde vamos a estar hablando de la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Va a estar acuerpando también con su columna, contándonos cosas bellas y... yo voy a estrenar la columna de ESI para todos. ¡Vamos! Así que estamos a full hoy. Estamos con a todas full las ganas. Por ahí les estornudo por ahí acá en el micrófono, no hay problema. A vos por ahí te estornudo en la cara. Bueno, voy a tratar de taparme. Bueno, voy a preparar. Pero bueno, estamos ahí como media. Estoy como, ¿te acordás? No sé si ya vieron Friends, el capítulo de Phoebe que tiene su sexy phlegm. Estoy así como media. Phoebe es una gran referencia. Yo me quedé con Yuyu y no dejo de pensar en Milhouse y su perrita Yuyu. ¿Saben lo que significa Yuyu en francés? Es un apodo así como tierno, como decir que alguien es encantador o como mi bomboncito. ¡Ay, de verdad! Te lo juro. Así que Yuyu. Ay, Yuyu. Aparte, no solo es intergaláctico, sino que de otro país. ¡Ah! Internacional. Intergaláctica e internacional. Bueno. Así que bueno. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a nevar? ¿No va a nevar? ¿Qué pasa con la nieve? No lo sabemos, pero por las dudas estamos muy abrigades por acá. Sí, sacamos sí, sí. La lana otra vez. Debajo bueno. Hay una remerita por las dudas. Así que bueno. Bueno, esperamos que se comuniquen muchos por acá. También puedes comunicarse. Pueden seguirnos en Instagram, en arroba comando.demolición también. En YouTube pueden, bueno, aparte de seguirnos, ver todas las columnas y lo que va pasando, los programas que se perdieron, lo pueden escuchar también por ahí. Y compartir. Ajá. Por favor. Y ser amigas, porque hacen mover el algoritmo y todas esas cosas que yo repito, pero no sé. Arrobennos. Bueno, vamos a ir con una musiquita, puede ser. Envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Seguimos en Comando de Demolición, siendo las 10:39. Escuchábamos a No Doubt, que es una banda, fue una banda de rock alternativo de los 90, en la que estaba liderada, o la vocalista era Gwen Stefani. Icónica. Muy bonita. Divina, divina esta mujer. Bueno, me agarró el maradonismo. ¡Ah! ¡No, no, mátenme! Bueno, ahora sigue el sincronario maya con la Jose, que tanto queremos y adoramos. Mi y hoy, doctora holística. Tu doctora, mi compañera de los jueves. Ah, era todo. Mágica. La propiedad privada nos había atacado. Todos queremos una parte de Jose. Es mía, es mía. Bueno, va a contarnos sobre el sello de hoy, que es Mano Entonada Azul. Allá van. Comando Demolición. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Buen martes, gregoriano. Hoy estamos transitando un día mano entonada azul. La energía de la mano nos invita a conectar con la sanación. Tenemos chakras también en las manos, tenemos portales de transmisión de energía. Bueno, Jesús enseñaba a curar con las manos, hoy lo conocemos como Reiki, pero hay muchísimas técnicas de sanación y muchas de ellas implican las manos, ¿no? Como grandes, grandes transmisoras de energía sanadora principalmente. Por eso este sello es de sanación total, pura, ¿sí? Si tengo que resumirlo en una palabra clave, es la sanación. También más en esta 3D podemos asociar la mano con aquello que suelto y con aquello que tomo, ¿sí? Es dando como se recibe, pero bueno, no deja de ser algo alusivo a un intercambio energético, ¿no? Bueno, el tono número 5, que es el tono entonado, es el del mando. Entonces, hoy es un buen día para dirigir más que nunca esa visión y esa pulsión del propósito, que en este caso el propósito de esta onda encantada es la noche, ¿no? Con los sueños, con la intuición, con la abundancia. Espero que tengan un hermoso martes. Es un buen momento para preguntarnos qué sucesos, qué circunstancias, qué cosas, qué emociones y de qué manera las vamos a sanar. Espero que tengan un hermoso día. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Bueno, hoy, ahora seguimos con Emprendedores de la Semana. Tenemos a Enmaderando, taller de carpintería. Ayer presentamos a Rocío, trabajadora autogestiva, que nos contaba el despertar de su interés por la carpintería, observando cómo trabajaba su abuelo y también cómo poco a poco fue animándose a hacer muebles con diferentes maderas reutilizadas. Hoy nos sigue contando. Después de tomar confianza con madera de palet, seguí trabajando con lo que me pedían, mucho pino por el precio, pinotea, eucalipto alistonado o SB fenólico. Siempre prefiero trabajar con maderas naturales, pero en algunos casos por los precios y la elección del cliente trabajo con algunas maderas artificiales. No trabajo con melamina ya que se requiere de otras sierras para realizar los cortes, prefiero el trabajo con maderas naturales o con madera que tuvo otro uso y se puede reciclar dándole otro. Trabajo con herramientas manuales y eléctricas, me gusta trabajar con ambas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Según el proyecto, elijo con qué herramientas trabajar. Eso sí, mucha lija a mano, según mi abuelo, era la clave para un buen trabajo, mucha lija y mucha paciencia. Así que bueno, eso nos contaba Rocío de Enmaderando. Te invitamos a conocerla en su Instagram, @enmaderando, así tal cual como suena. Tiene cosas muy lindas. Yo estuve ayer chusmeando un poquito y tiene cosas muy bonitas, muy, y ¿cómo se dice? Laboriosas. O sea, como que ha llevado mucho trabajo y mucho amor. La verdad que una alegría. ¿Qué rifará? ¿Qué sorteará? Ah, ¿qué sorteará? Todo sorpresa, todo sorpresa, ¿eh? Así que llamen, comuníquense al 35. Vamos, lo que necesitamos. ¿Yo qué necesito? ¡Una puerta! Una tranquera. Yo empiezo por la tranquera, chicos. Y el alambrado. Si quieren, bueno, participar de este sorteo que va a estar haciendo Rocío el viernes, vamos a estar haciendo nosotros y mi alter ego, el Susano, comuníquese con el al 3546-532523, 3546-532523. ¿Tenemos mensajes? ¿No tenemos mensajes? ¿No? ¿No? ¿Todavía no? La gente duerme, está... duerme, frío, la verdad que duerme. Frío. Y bueno, estaba bien para quedarse ahí, tapadito hasta acá. Sí, total. Pero bueno, por ahí no podés sacar, ¿viste? Cuando uno puede sacar la mano para mandar un mensajito. Bueno, está cuesta. Difícil. Cuesta, la mañana cuesta. Está difícil. A todos nos cuesta. Mucho calor, Ventor. Mucho. Mucho. Mucha linita. Hay personas que usan el secador de pelo. Agua. No, el secador de pelo. No está mal. La, no está mal, cada uno con la técnica. La con querida conocida, nuestra directora de turismo y cultura, Natalia Pulela. No me extraña. Se manda abajo el acolchado. Apa. Con el secador imagen de pelo. Polémica. Pará, déjeme terminar. No quiero hacerla quedar mal. Me parece que es algo que está re bueno. Sabe, la una que técnica. sabe. La que no usa bolsa son de agua. Estrategias. Sí, son total. Estrategias. O gato. O gatito. Abrazando al gatito. O la peque. O perros también. O perros, sí. El animal que haya mano, digamos. El animal que haya mano. De sangre caliente. Preferentemente. No, sí, tal cual. Por ahí agarras una bicha, ¿no? Y el pepe. El pepe. Reptiles no sirven. No, no estarían colaborando. Pobrecito, los discriminamos. Bueno, ¿con qué seguimos, Yu? Vamos a seguir con el calendario biodinámico de nuestra querida Julia Peterson. Mucho menos de lo que necesitas. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, martes 8 de agosto de 2023. El día de hoy tenemos el Sol en Cáncer, la constelación de elemento agua. Es la segunda constelación después de Géminis en que el Sol pasa al solsticio de invierno y empieza a ascender desde una mirada geocéntrica, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las plantas. Por supuesto que es el Sol el que en su ciclo asciende y desciende o alarga los días o acorta las noches. En todo caso, el Sol ascendiendo va a estar en Cáncer hasta el domingo, día 11, donde va a pasar a elemento fuego, a Leo. Pero mientras tanto, todavía viene trayendo impulsos o los efectos de la humedad, del elemento agua de la constelación de Cáncer. Por su parte, la Luna está menguante y la podemos ver salir por la madrugada antes que el Sol. Cuando sale el Sol, la Luna ya ha recorrido una mitad de cielo, así que ya pasó el cenit, la vemos hacia el norte, hacia el oeste, cuarto menguante, y descendiendo por la constelación de Aries. Están cerca de formar un ángulo de 90 grados con el Sol, por eso llega al cuarto menguante, y día a día acorta su recorrido, generando esta especie de invierno propio del periodo descendente, en el día de hoy en Aries, elemento fuego. El elemento fuego se manifiesta principalmente en los frutos y en las semillas. Recordemos que la planta tiene cuatro procesos fundamentales que se repiten en todas las plantas, y en el caso de que no se repitan es una anomalía que vale prestar la atención porque tiene un mensaje. El arquetipo de la planta tiene cuatro órganos o etapas o procesos fundamentales que son raíz, parte de vegetación o hoja, la parte de la floración y el fruto, y en ese orden. El día de hoy entonces la Luna pasando y emitiendo fuerzas de fuego que van a ir hacia el fruto específicamente o a impulsar la calidad, la cualidad del fruto. En este caso una constelación donde la Luna pasa descendente, así que las fuerzas hacia abajo de la Tierra, bien aprovechable para trabajar sobre frutales, sobre árboles de los cuales queremos que produzcan fruto. Sus fuerzas están abajo, un momento ideal para mandarles una buena señal y podar allí donde sea necesario, abonar y hacerle unos mimos. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo y nos estamos escuchando mañana.

Dale, Sergi. Muchas gracias. Qué placer. Juliana Gatas, gracias. Divino. Comando Demolición en su tercera temporada. Ni un paso atrás. ¿Y quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Bart. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! ¿Crees que falta poco para que la ropa ya deje de, como de tener género? Para mí ya no tiene género. Esa es una concepción que tenés vos todavía. ¿Que yo la tengo, decís? Claro. Es como cuando vas a una perfumería y te dicen, ¿qué estás buscando? ¿Perfume de hombre o de mujer? Yo, hace ya un tiempo, respondo siempre lo mismo. Yo vengo a buscar una fragancia. O sea, es una, algo que tenemos metido dentro de la cabeza que, ay, vos por ser mujer tenés que oler a esto, vos por ser hombre tenés que oler a esto. O sea, ¿qué? ¿Dónde? O sea, no, basta. Pero las vidrieras, por lo menos, todavía lo siguen presentando de esta forma. Claro, pero... Algunas marcas, algunas no, pero la mayoría todavía sí. ¿Vos pensás que alguien para crear un producto, en qué se fija? En el cliente. Si el cliente cambia, la persona va a estar obligada a cambiar la forma de vender. Hay muchas cosas que comienzan por nosotros, primero. Y eso está bueno siempre darse cuenta. Llamamos viejismo a la discriminación por razones de edad. A todos aquellos mitos socioculturales, pensamientos negativos, prejuicios y creencias que dificultan la calidad de vida e inclusión de las y los adultos mayores dentro de la sociedad. Es muy cabeza dura, esa edad ya no cambia más. Muchas son las personas mayores interesadas en adquirir nuevos conocimientos. Asociar a adultos mayores con un discurso determinista es otra forma de limitar la autonomía de las personas. La discriminación por viejismo afecta las posibilidades de vivir en plenitud. Erradiquemos nuestros prejuicios. Consideremos sus elecciones, opiniones y, sobre todo, estimulemos su autonomía. Promovamos una vejez activa y consciente de sus derechos. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Mamá, mamá, mamá, yo quiero. Todo lo que estás escuchando lo vas a poder volver a escuchar y sentir en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición, suscríbete, activa la campanita y dale like a esta construcción popular. Dale, no seas pachorra y seguinos en nuestro canal de YouTube. Comando Demolición. Mamá, yo quiero. Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Históricas de acá, de ahora. Cuerpas que están haciendo un mundo mejor. Históricas de acá, ahora, por Comando Demolición. No tuvimos que escarbar tanto. Seguimos al aire, siendo las 10:59 de la mañana de este martes, nubladito. Cachonche. Vamos a seguir con la columna de históricas y vamos con Red Trasex. La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red Trasex, es una red transnacional presente en 15 países de América Latina. Surgió en la conferencia Una Sola Voz, Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Sexuales, en Heredia, Costa Rica, en octubre de 1997, en donde se reunieron y descubrieron que tenían las mismas necesidades, compartían los mismos miedos y padecían las mismas injusticias. 2 años más tarde crean la Secretaría Ejecutiva Regional, que actualmente tiene su sede central en Argentina. Desde su creación, Red Trasex se enfoca en conseguir el reconocimiento de los estados nacionales para sus miembros, demandando que sean protegidas como trabajadoras legítimas y tengan acceso a servicios de salud, empleo y beneficios sociales adecuados. La organización se basa en los derechos feministas para unir a sus miembros a través de programas que se satisfagan, que satisfagan sus necesidades, con el objetivo de fortalecer la unidad entre ellas mediante la utilización de plataformas de comunicación, campañas de concientización, apoyo a organizaciones comunitarias y la publicación de investigaciones sobre los desafíos que enfrentan las trabajadoras sexuales. La organización es muy reconocida por su impacto transnacional en las regiones. Desde su página web comparten: nuestra lucha se enmarca dentro de las luchas populares porque somos parte del pueblo y compartimos las mismas problemáticas que todas aquellas personas que sufren la represión, la discriminación, la marginación y la violación de sus derechos. La red Trasex tiene por objeto la defensa, promoción, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, en particular de sus derechos laborales. Desde la red promovemos la participación de las trabajadoras sexuales sin discriminación de ningún tipo, género, raza, identidad sexual, edad, etnia, país de origen y o situación socioeconómica. También desde su portal definen: la red Trasex representa a las mujeres trabajadoras sexuales que integran las organizaciones nacionales que la componen. Mujeres trabajadoras sexuales que deben ser mayores de edad y ejercer voluntariamente. En ningún caso se admite la incorporación o permanencia a aquellas organizaciones nacionales que cuenten entre sus integrantes y o afiliadas con menores de edad o personas que sean forzadas o realicen esta actividad contra su voluntad. La Asamblea General de la Red Trasex, como máximo órgano de gobierno, constituye el espacio esencial donde se deciden y definen las estrategias regionales. Las organizaciones integrantes de la red Trasex garantizan un proceso claro y transparente de elección de sus autoridades siguiendo los mecanismos establecidos en sus estatutos. Las trabajadoras sexuales somos quienes lideramos y definimos las estrategias y acciones a llevar adelante en las organizaciones nacionales y en la red Trasex. Se considera primordial el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas, tanto políticas como financieras, desde y hacia las organizaciones nacionales de trabajadoras sexuales, sus integrantes y al interior de la red Trasex. Las organizaciones nacionales que componen la red Trasex se comprometen a mantener la autonomía y la independencia de criterios respecto de toda institución financiera, organismo o donante, sean estos nacionales o internacionales. Esta independencia deberá mantenerse también respecto de los poderes públicos, de los partidos políticos y/o toda fuerza u organización que tenga fines proselitistas, así como de cualquier otro interés que pudiera poner en riesgo los intereses o la consecución de los objetivos, visión y misión de las organizaciones nacionales de trabajadoras sexuales o de la red Trasex. En Argentina se referencia a Elena Reynaga, nacida en Jujuy, ex prostituta y defensora de los derechos humanos, miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, de la cual fue su primera secretaria general, y de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red Trasex, siendo la actual secretaria ejecutiva de esta última organización. Tenemos un audio para compartir de Elena Reynaga. Nos maltrataban, nos golpeaban, nos violaban, nos sacaban nuestros derechos. Durante 30 años ejercí el trabajo sexual pensando que era delito, cuando en realidad era solo una víctima. Soy Elena Eva Reynaga, tengo 65 años, soy la fundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR. La dirigí durante 18 años, fui su secretaria general y desde el año 99 soy la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales. Bueno, yo decidí ser trabajadora sexual a los 19 años, trabajaba en una parrilla de cocinera y entonces ganaba muy poquita plata y ahí venían a comer las chicas del cabaret. Y el dueño de ahí siempre me invitaba a que yo saliera a la cocina y le preparara las ensaladas. Y lo que me deslumbraba de todas las chicas era la ropa que tenían. O sea, vestían muy bien, estoy hablando de los años 70. Y bueno, yo soñaba con con vestir de esa misma manera y con tener lo que se aparentaba que ya tenían. Y aparte porque en ese momento o en esos tiempos me creía que las personas valían por lo que tenían, digamos, en ropa, en bienes económicos y no por lo que tenés como valores y como principio. Él me decía que si me gustaba cómo ellas vestían, yo podía acceder a lo mismo si iba al cabaret a trabajar. Y un buen día me peleé con el dueño de la parrilla y decidí a trabajar ahí. Y así empecé. Para mí, Amar es la tercera hija y la retrasé la cuarta. No es algo que yo ayudé a parir. No soy la única que parió a Amar, pero soy una de las principales en la organización, la que se creyó que de la única manera de salir de la clandestinidad, de la represión y de todo eso feo que nos hacía la policía fundamentalmente, era a través de una organización. Y bueno, creo que me enamoré profundamente de la organización, de la causa y por eso me apasionó, porque de lo contrario no podía haber hecho todo lo que hice hasta ahora y lo que hago si no sentís una pasión por algo, ¿no? Y Amar es eso, es la pasión que me ayuda y la retrasé a seguir militándola. El defender los derechos de las trabajadoras sexuales, que somos mayor de edad y que estamos en este trabajo por consentimiento propio, el visibilizar una problemática y un grupo de mujeres que en realidad lo único que la gente siempre mira mal, ¿no es cierto?, nos mira mal como una cosa pecaminosa, culposa, sucia. Y entonces Amar ha hecho todo ese trabajo en estos 24 años de mostrar que detrás de una compañera que hay parada en una esquina o en un cabaret hay una persona con una historia, con una familia, y que esto es un trabajo, ¿no? Esa es la función que ha hecho Amar en estos 20 años, visibilizar, y que hoy la estamos haciendo cada día mejor. Si logramos cambiar las leyes que nos criminalizaban, si pudimos vencer la ignorancia, ¿cómo no vamos a poder decidir qué es lo que nos conviene? Que acabamos de escuchar, qué linda la historia que nos cuenta Elena. Yo, a título personal, me encanta la palabra meretriz. Me parece tan hermosa, ¿no? Resuena con matriz también y me gusta que la sigla sea Amar. Sí, ¿no? Amar, acá también está la asociación Amar en Córdoba, en Buenos Aires. Ella decía que participó de 18 años de Amar, fue la fundadora. Actualmente va, y desde el 2014, Jorge Elena Orellano es la directora, la secretaria actual de Amar, Buenos Aires. Amar Córdoba sí está dentro de la red Trasex, pero no así la de Buenos Aires. No sabemos cuál, tendríamos especulaciones, pero la verdad que no sabemos bien por qué es. Ya vamos a estar ahí ahondando un poquito. Bueno, esto fue lo que fue nuestra histórica del martes transfeminista. Perdón, che, tengo mucho moco. Moco en la mente. No se va a caer. Granito a granito, lo estamos desgastando. Hay fuego en mi corazón. Hay fuego en mi alma. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. Cuando quise salir a este mundo a revelarme, desde chica sentí como mi piel les provocaba. Era fuego lleno que con bronca. Pero nunca vi más claro y le pateé los huevos al viejo degenerado. astillas. Aerosoles en paisajes, es un scratch sobre la base. Palabras con sentido de un exceso resultante. Beatbox, freestyler, compiten los combates. Demostramos talento para hacerle buenas pases. Me gritaron, ¡Bigger! Y les dije, ¡yo soy! Bateo, zurdo, bailo, tomo cualquier beatbox. Me gritaron, ¡Bigger! Y les dije, ¡yo soy! Escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. Comando Demolición, temporada 3. Renovadas y abrigadas. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Escuchábamos anteriormente a Karen Pastrana, una música argentina, ex actitud María Marta, con su tema Superpoderosa. ¿Eso fue en vivo en el encuentro? No, Nepalo. Era no, algo que comentaban. Nosotras tuvimos el placer de ir al encuentro que se hizo en La Plata, el último antes de la pandemia, y en La Plaza, que siempre se hace el encuentro paralelo de la Vía Yala, cuando todavía no nos definíamos plurinacionales, tuvimos el placer de ver a Ana Caco Pardo, si me se va a acordar de lo mismo. Y a Karen Pastrana y todas terminamos cantando ¡Superpoderosa! Muy bueno. Nada, da para hacerle pogo. Bueno, y ahora tenemos acá la columna de Acuerpando Socorristas. Nos vienen a contar sobre las últimas actividades de Acuerpando, talleres en escuelas, sobre la ley, cine, debate, taller para adultas, la salud mental, están las rondas y resumen de los avances de los activos del sistema de salud en cuanto al acceso a IVA en el Valle actualmente. Esto es todo lo que tenemos en el guión. Y dicho esto de paso, bienvenida señora Amanda Vera. Quería leer porque podía leer. Muy Muchas gracias. Muy buen día y muchas gracias por sostener este espacio. Gracias por invitarnos. Bueno, nos sentimos parte también. Así que nada, felices de estar de vuelta por la radio. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que nos revisiten. Sí, ¿no? y que sigan. Porque en un momento dijeron no, que no iban a poder, que yo qué sé. Pero bueno, viste, son más las ganas que... Las complicaciones de la vida y los tiempos y demás. Pero bueno, nos hicimos el lugarcito para sostener, aunque sea así, una vez al mes por lo menos, y si podemos en el medio venir, también vamos a venir. La idea es que, bueno, mantener esta comunicación, contarles lo que pasa, contarles cómo está la situación en el Valle, qué estamos agitando, qué estamos activando, y que se sepa que estamos acá para acompañar siempre. De una. Genial. Más es una labor tan importante en el mundo que vivimos, así que... Es una tarea noble. Sí, sí. Son que tiene que conocerse. Tal cual, donde es información que está bueno que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Sí. Siempre hablamos de que por ahí nosotras, porque estamos como metidas todo el tiempo como en la rosca, creemos que todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe qué implica abortar, cómo se puede abortar acá en el Valle, qué hay que hacer, qué no, qué sí. Y en realidad no, o sea, hay un montón de cosas que no están claras, que no se sabe, que no se difunden. Y bueno, nunca está de más seguir hablando, seguir... Sí. Contando siempre a alguien le llega la data. Sí, porque además hay muchos derechos que siguen siendo vulnerados, inclusive dentro de las instituciones. Entonces, totalmente. Es re importante que la población civil siga gestionando e impulsando para que se aplique lo que las leyes nos tienen que garantizar. Exacto, y cuidar también, cuidar las leyes, porque mucho la hemos peleado, entonces también está bueno cuidarla siempre, porque parece que no, pero todo lo que se consigue también... Puede perderse. Sí. Así que está bueno no así perder como la vista. Y bueno, y nada, y ahí estamos como este año desde Acuerpando, como tratando de generar muchos espacios de encuentro. Estamos siempre ahí como en este afán de estar armando redes de cuidado y activando un montón de cosas. Cuando empezó el año estuvimos en el marco del 8N en la Biblioteca Restituta Albarracín de los Reartes. Estuvimos ahí dando una charla abierta a la comunidad sobre la ley de IVE y sobre el acompañamiento socorrista, y estuvo buenísimo porque, bueno, participó mucha gente, vinieron vecinos, vino personal de la comuna, se pudo hablar un montón, y entre ellos vinieron docentes. Y eso está buenísimo, personal, gente que trabaja en escuelas. Y está buenísimo porque a partir de ese diálogo surgió la posibilidad o la invitación, digamos, de realizar una charla con los últimos años del IPEM 385 ahí en la escuela en Reartes, y eso estuvo buenísimo porque hablar ahí con los pibis acerca de sus derechos es clave. Clave acerca del acceso en el sistema de salud, cómo es el acompañamiento socorristas y un montón de dudas, preguntas y cosas que surgieron a partir de cosas que los pibis nos preguntaban de esto, de cómo es abortar, qué te sucede en el cuerpo, qué pasa si aborto. Todo esto que es información que no circula tan libremente. No. Así que estuvo re genial. Porque sigue habiendo mucho tabú. Totalmente, sí, ni hablar, digamos. Se nota que todavía es un tema que cuesta muchísimo hablar. Así que, bueno, como súper interesante ahí y nos dio como el pie a decir, bueno, está buenísimo, esta es una charla que la podemos seguir dando en escuelas. Así que queda ahí como abierta la invitación o la propuesta de que nos llaman y vamos. Como nosotras somos bastantes en la colectiva, entonces la idea es que alguna se organice para poder llegar a la escuela a brindar una charla. Es mucho más fácil si nos invitan que proponerla, porque muchas veces hay resistencia. Sí. Pero bueno, si alguien nos está escuchando que trabaja en una escuela o que va a la escuela y quiere proponérselo al centro de estudiantes, que se lo quiere proponer a alguna coordinadora, directora, sepan que desde Acuerpando podemos dar una charla sobre la ley de IVE y también sobre el acompañamiento con socorristas y sobre aborto en general. Bueno, contarles también que este año estamos llevando adelante otra propuesta, que es un ciclo de cine que hemos denominado Cine Púrpura. Esto se está realizando en la Sidrería Cultural. Lo estamos haciendo un domingo al mes y, bueno, vamos proponiendo películas que nos inviten a pensar, a reflexionar sobre nuestros derechos, sobre temáticas que nos interpelan. Y bueno, hasta acá hemos proyectado Vicenta de Darío Doria y la película Close del belga Lucas Dont. Dos películas hermosísimas. Se armaron muy lindos debates en torno a estas pelis. Y es como fundamental este encuentro de juntarse a charlar, hablar de lo que nos pasa, estar ahí en contacto. Así que bueno, bienvenidas al cine. En las redes de Acuerpando siempre estamos proponiendo, y en las redes de la CIDRE, que es el espacio que alberga la propuesta, también se comparte allí la data. Y después, otra última propuesta que queríamos contarles, que estamos llevando adelante también, es el espacio La Salud Mental Está en las Rondas, que es un espacio de encuentro para mujeres mayores de 60 años, que es básicamente encontrarse. Encontrarse a hacer cosas. Hasta acá hemos hecho de todos. Hemos propuesto danza, escritura, tarot, origami, rituales, plantas. Está buenísimo. Está buenísimo. Que sea un espacio multivalente. Es multivalente. Sí. Es un espacio que tratamos de que sea lo menos desprejuiciado posible. Perdón, lo más desprejuiciado posible. lo menos prejuicioso, en todo caso, posible con relación a la vejez. La idea es que pensar que se puede hacer de todo, que es re necesario el encuentro. Totalmente. En sí. Como y el encuentro cara a cara, ¿no? El encuentro cara a cara, el compartir las charlas, el estar ahí la y presencia. Armar estas redes también, digamos, sí. Bueno, también en la vejez, que es un momento que muchas veces suele ser un momento de soledad. Total. Y entonces como eso, fomentar el encuentro. Así de que una. Ahí el espacio está abierto todos los miércoles a las 3:30 de la tarde y sigue abierto. Si bien hay un grupo que ya está armado y que son un montón de mujeres que vienen, se puede seguir sumando quien quiera. Buenísimo. También en la Sidrería Cultural, que es el espacio que está albergando también esta propuesta. Hermoso. Eventualmente nos movemos si la actividad requiere, porque es en otro lado, pero por lo pronto está haciendo ahí en la Sidre y es libre. O sea, la idea, hay un aporte, si se puede, un aporte económico, pero si no, también, o sea, no es excluyente, la idea es que se pueda Perfecto. Participar. Bueno, y después, por último y no menor, queríamos contar cómo viene el panorama de las ILES, las IBES en el Valle, el acceso al sistema de salud, que es como un tema que siempre, por el cual siempre estamos preocupadas, viendo como todo el tiempo en contacto con personal de salud, con municipios, para saber dónde, cómo, cuándo y a qué hora y por qué se garantizan los abortos. Y lo que estamos viendo es, bueno, desde el verano, que fue cuando vinimos por última vez aquí al programa, podemos decir que hay avances. O sea, esto está buenísimo porque si bien el OSPI de Santa Rosa, el Hospital Regional, sigue con el mismo panorama nefasto que ya les habíamos contado, que es que hay una sola persona garantizando abortos en todo el Hospital Regional, la novedad es que hay municipios que han tenido avances. De hecho, bueno, se realizó una capacitación de la provincia para personal de salud en los municipios donde hubo amplia participación. Y la novedad es que al día de hoy el municipio de Santa Rosa, o sea, como municipio, ellos están garantizando. Con medicación y todo, ¿no? Se inicia el contacto a través del espacio de la Casa de la Mujer y luego se deriva a centros de salud. Ah, o sea, fantástico. Los centros de salud de Santa Rosa de algún modo están garantizando y tienen medicación. Lo que el hospital no. Lo que el hospital no, o sea, lo que el hospital poco, en realidad no es que sí. No. Pero digamos, era como que solo estaba el hospital en Santa Rosa, que además el hospital cubre una demanda de todo el valle. En los municipios no se estaba garantizando, los centros de salud directamente mandaban al hospital. Ahora está como más directa la cosa. Uno claro. Llega a un centro de salud, que hay varios en Santa Rosa, y se puede acceder a la medicación. ¿Sí? Sí. Siempre aclaramos que el primer contacto se hace por la logística que le dieron ahí Bien. A través del espacio de la Casa de la Mujer, pero que si van a los dispensarios la info tiene que estar clara. Después, en Villa del Dique, si bien aún no realizaron las gestiones para la medicación, sí hay equipo. Hay equipo que hace el acompañamiento, hay equipo que da la información, que garantiza, que hace como la consejería. Eso está bueno y estamos pechando para que, por favor, hagan el mínimo trámite que es tener la medicación. Sabemos que hay trabas, sabemos que no es que los médicos no quieran, sino que son autoridades que no quieren que esté la medicación. Entonces, bueno, ahí como pechar para también que esté. En Reartes también se garantiza en el dispensario, que antes no venía sucediendo, a través de, bueno, Pablo Ramos, que es el mismo médico que está también en Villa Ciudad Parque, así que acá también se está garantizando como siempre, y en Villa General Belgrano, que también sigue siendo un municipio garantista, la consulta ingresa por el área de desarrollo humano. O sea que básicamente, digamos que en las localidades del Valle estamos teniendo relativo buen acceso con Bien. Un montón de trabas y con un montón de relatos del horror que nos siguen llegando y que sí, por supuesto, también, sobre todo desde el área privada, pero también muchas veces en lo público, pero bueno, digamos, la información circula cada vez más, lo cual nos alegra un montón, que haya siempre opciones. Da esperanza. Da esperanza. ¿No? Da esperanza sí. Y da alivio también, ¿no? Sí. Porque son situaciones realmente muy estresantes, dolorosas y muchas veces traumáticas que afectan no solo a la persona, sino a todo su entorno y socialmente también generan un daño. Sí, de hecho, es como siempre decimos, hay que, como esto, de esto se tiene que hablar, tiene que ser cada vez más público, y lo que vemos es eso, es que cada vez un poquito más, parece que no, pero los avances están, es un poco más sencillo acceder a la información, está un poco más claro, y bueno, sí, es de a poco, ¿no? Falta público, un montón, pero... público, pero también creo que es desde la empatía, ¿no? Y desde, por o supuesto, sea, que sí. no es del señalamiento o la condena, que es lo más público que sucede. Totalmente. Así es. Sí. Che, Amanda, y con respecto a esto de no los relatos del horror, hoy es el 8 de agosto, es el Día Internacional de 2023, ¿no? De la acción de la acción por las dos vidas. Que lo lleva adelante Pro Vida y bueno, supuesta. ¿Eh? Pro aborto, Pro Vida se llama la organización, ¿no? De ahí leía. Y no, están pensando así como un par de manifestaciones o movilizaciones por algún lado. ¿Se sabe algo de eso? Siempre. En realidad, o sea, estos avances de la derecha, bueno, son como fuleros, ¿no? Socorristas, bueno, ustedes saben que tuvimos la situación de compañeras criminalizadas, de compañeras que estuvieron presas por acusadas de ejercicio ilegal de la medicina. Esto sucedió en Villa María. La causa está ahí como parada y caída y qué sé yo, pero todo el tiempo estamos como en alerta, digamos, porque eso fue como un hecho muy trascendental. Pero la persecución a médicas, bueno, a personas que trabajan en el sistema de salud, a personas que acompañamos, a personas de espacios feministas, es constante y es como sentimos que no hay que bajar la guardia como nunca, ¿no? Como los espacios antiderechos también están organizados, como ustedes bien dicen, o sea, ahora está toda esta movida en el mes y bueno, y un montón de cosas que no porque esté la ley, no porque haya avances, hay que descansar en que va a estar todo bien y si no, la invitación es siempre a che, hay una marcha a ir, hay que salir en las redes, con campañas, el hashtag, todo lo que parezca que no, todo suma y es como fundamental ahí para, bueno, ir frenando la cosa. Para avanzar a la par, ¿no? Porque siempre avanzan y están totalmente organizadas. Y avalades por muchos medios de comunicación hegemónicos, avalades por el Poder Judicial, avalades muchas veces por los estados. Entonces, bueno... OJ, digamos. Y eso lleva a que sea avalado por un montón de personas. De personas, totalmente. Sí. Como, sí. Bueno. Así que bueno, ¿le puedo preguntar una cosa, Amanda? Sí, por supuesto. ¿Se están preparando para el encuentro? Sí. Contalo, sí, por favor. Sí, nos estamos preparando para el encuentro. Bueno, como ustedes saben, Acuerpando es parte de Socorristas en Red a nivel nacional y siempre es un hermoso ajite el que se arma desde las socorristas a nivel nacional. Hay una novedad que es que desde Socorristas se está armando un taller que va a ser parte del encuentro, un taller de aborto, digamos, y de acceso a la ley y demás, que es por ahí algo que no venía sucediendo. En los encuentros, no había más este tipo de taller, se va a volver a hacer, así que eso es como una novedad. Vamos a estar llevando todos nuestros materiales, seguramente que vamos a estar armando una carpa ahí en la plaza y bueno, agitando y la marcha con las pelucas rosas, así que nada, sí, contentas de poder participar y armando con tiempo, porque esto es como, es lejos, hay que llegar, es muy lejos, hay que organizarse realmente, así que bueno, ya tenemos algunas logísticas ahí encaminadas. Primero decir, vamos, no vamos, ¿cómo vamos? Exacto. Sí. Como, la gran pregunta. Cada pregunta de eso lleva un montón de... Sí, de organizarse siempre con otras organizaciones. Bueno, buscar quién va, armar ahí. Nada, tratar de buscar de llegar, porque es re importante también que estemos todos. Bueno, Amanda, muchas gracias por esta columna. Y bueno, ya lo habíamos pasado anteriormente, pero si querés recordar las vías de contacto para... Por supuesto, nos pueden contactar. Bueno, nuestras redes sociales como Acuerpando, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí estamos. Nos pueden dejar mensajito y si no el celular línea que está siempre activa, si no respondemos al llamado pueden dejar un WhatsApp que apenas lo vemos les respondemos, cuando quieran acceder a información sobre dónde acceder, acompañamiento y lo que quieran, bueno, lo que quieran no, pero bastante. Lo que bastante tienen para dar. Lo que tenemos para dar, básicamente. El celu es 3546-488-258. Y allí te atiende una socorrista y te acompañamos. Asesora, y te apapachamos. Claro. Así es. De una. Bueno, muchas gracias. Acuerpando. Gracias, Amanda Verá.

tienen que mandar mensajes de texto o de WhatsApp al 3546-532523. Yo quiero hacer un saludito, así quiero tomarme el atrevimiento de hacer un saludito a un compañero y amigue de la radio, Sherman, de Nos Vemos en Disney. Ahí está atravesando una despedida, despidiendo a su papá que ha fallecido, y quería mandarle desde acá, desde la radio, que es su lugar y su espacio también, a nuestro compañero un abrazo enorme y nada, mandarle la mejor energía desde acá, desde Comando Demolición. Bueno, y ahora tenemos una columna, está debutando. ¡Estreno! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Columna es y para todos. Hoy, Virgen por primera vez. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Bueno, ¿cómo se puede parar de cantar esta canción? No, me gusta esta canción y me gusta arrancar así porque es celebrar. Les aviso que ya en un rato cuando arranque la voy a tener que cambiar, porque si después va a YouTube, no quiero que Warner o no denuncie. Así bueno, que vamos después, a tener así otra. Que aprovechen. Ponémela de poco yo. Bien. Bueno, me parecía muy coherente estrenar la columna con este tema, que es un tema que, como tantos otros de la sexualidad, sigue siendo tabú, ¿sí? Entonces, bueno, quería esto. La idea de la columna es deconstruir conceptos que damos por establecidos de la sexualidad, repensarlos, resignificarlos y, bueno, un poco como esto, ¿no? Como la canción, poder celebrar nuestra sexualidad desde el lugar más saludable, ¿sí? Así que, bueno, voy a arrancar con mi machete y vamos charlando. Dale. ¿Te parece, yo voy, Yuyu? Bajando y subiendo estoy como... porque estoy respirando por la boca. Porque y siento que tiro un montón de sonido por el micrófono. Entonces hago... Bien. Estoy como el que tomaba, los que levantaban escarbadientes. Aprovecha. Dale, bueno, escucha. Entonces, como todos sabemos, el sexo es poder, ¿no? O sea, el sexo siempre nos está hablando de relaciones de poder. Y específicamente tiene que ver con el poder sobre la vida y la muerte, ¿sí? No solo sobre la vida. Entonces, el tema es esto, ¿cómo usamos este poder, ¿sí? Y justamente el poder nos habla de una capacidad o una vulnerabilidad, es decir, el poder para crear o el poder para someter, ¿sí? Entonces la sexualidad nos va a hablar de esto, ¿sí? De dos cosas, de dos polos nada más. Bueno, no solo de dos polos, ¿no? Pero trae esto, trae esta cuestión de poder y cómo usamos ese territorio, claro. ¿Sí? Cómo usamos ese recurso. Entonces, hay una historia de esclavitud que sustenta en el inconsciente colectivo la cultura de la violación, ¿sí? Que está muy asociada a esto de la virginidad. La idea de que el territorio más íntimo de otra persona es un trofeo o un bien de consumo, ¿sí? Esto es un poco la historia del patriarcado, ¿sí? Y sobre todo de la tradición cristiana. Pero esta no es nuestra única referencia. Hay unas referencias más antiguas, ¿sí? que quiero rescatar y traer hoy. En épocas del matriarcado, la matrística, el poder de crear, de la vida y de la muerte, era de la diosa, estaba enfocado en el poder femenino y en la matriz como herramienta y espacio del cual emergía la existencia humana. Una época de transición que reflejan los mitos, en el que dioses y diosas compartieron poderes hasta que las religiones monoteístas, patriarcales, tomaron prevalencia, instalando la idea de un dios masculino que prescinde de la energía femenina para crear. ¿Sí? Y esto, digamos, fue justamente, esto fue mutando la idea de cómo se crea, ¿sí? Y quién tiene el poder de la creación. ¿Sí? Entonces pasó del poder de la matriz al poder del falo. ¿Sí? O sea, ¿quién era que prevalecía? El poder mágico de que una mujer se embarazaba porque iba al río, porque hacía algún rito sin que el hombre interviniera. Exacto. Ah, lo que pasa en Barbie. Ah, le spoileaba. Exacto. Igualmente, yo descreo que en la antigüedad, hace miles de años, no supieran que el esperma participaba. Pero sí era esta cuestión del foco, ¿no? De quién tenía la posta. ¿Quién tenía el en poder? El proceso de la fertilidad, digamos, ¿no? ¿Quién tenía el poder? Entonces, en la época de los mitos, ¿sí? Dioses y diosas compartían esto. Si bien había ya, digamos, como un, una patriarcalidad asomando, ¿sí? Todavía las diosas tenían un estatus, digamos, ¿no? Tenían ahí un lugar casi igualitario, ¿sí? Y esto fue obviamente mutando con las religiones, como decía recién, monoteístas. Entonces, esto es importante, la religión como cosmovisión, ¿sí? De las leyes, de la vida y de la muerte, siempre condiciona las relaciones de poder entre los humanos como seres mortales. ¿Por qué? Porque la reproducción es lo que es nuestra forma de perpetuarnos. O sea, la inmortalidad a la que puede alcanzar la humanidad es a través de la sexualidad. Entonces, justamente, tiene que ver con este poder que está implícito y explícito en la sexualidad. Entonces, ¿qué pasó con la cultura cristiana? La cultura cristiana tomó muchos símbolos de las culturas paganas, ¿sí? Y los deformó, ¿sí? Los reversionó. Entre ellos, toma la imagen y el concepto de la Virgen. Instaura una versión distorsionada. Para entender el punto en el que estamos hoy, es vital volver a mirar este modelo más antiguo de las culturas paganas. Las vírgenes en la vida mundana eran las doncellas, es decir, mujeres que no estaban casadas, ¿sí? Única y exclusivamente ese era el significado. En términos religiosos, las vírgenes eran sacerdotisas que cumplían una tarea de servicio espiritual, significando socialmente que eran mujeres completas en sí mismas, mujeres íntegras e independientes. Estas mujeres representaban lo que en su momento fue el culto a la diosa, ¿sí? Dentro de la cultura patriarcal, digamos, fueron las que subsistieron de los cultos a la diosa. Y estas mujeres fueron las que más tarde el cristianismo llamó brujas, ¿sí? El cristianismo... También les servían. Claro, exactamente, porque además es esto, o sea, tenían el poder sobre la vida, la medicina, ¿sí? O sea, la sabiduría menstrual, ¿sí? Entonces, el cristianismo tomó el simbolismo de las vírgenes, ¿sí? Y lo castró de su poder, deformando la idea original de servicio en servidumbre y obediencia y la idea de pureza en castidad. Es necesario entender que antiguamente no existía esta escisión, esta división que plantea el cristianismo entre lo corporal y el alma. Las vírgenes sacerdotisas eran seres sexuales y la sexualidad era parte del rito religioso. La pureza tenía que ver con la coherencia entre lo terrenal y lo espiritual. De hecho, este estado de integridad y de unidad podía ser reseteado bañándose en las aguas sagradas. Sí, por eso el nombre... Como Venus, que se renueva en las aguas. Exacto, nace de las aguas. Venus, Afrodita, nace del esperma, de un dios, o sea, el dios que castran, ¿sí? Cae ese esperma a las aguas y de ahí nace Afrodita, ¿sí? Pero bueno, volviendo a esta idea de virgen por primera vez, que le doy a la columna, el nombre, tiene que ver con esta idea, o sea, en realidad virgen tiene que ver con este estado de unidad y de integridad, ¿sí? Entonces, y es un estado que desde la cosmovisión pagana es un estado al que se puede volver, ¿sí? No es algo que se pierde y nunca vuelve. Como Moria. ¿Qué dijo Moria? ¿Qué dijo? Y no sabía, sí, como recompuesto el himno. Ahí va. Bueno, pero eso ya es un flash. Claro, eso es bien patriarcal. Un flash del capitalismo. Bien. Entonces, volviendo a la idea de la cultura patriarcal, la virginidad, sí, está enlazada al matrimonio, ¿sí? Como contrato de compra en el que un hombre adquiere un bien y la calidad de ese bien es su carácter inmaculado, es decir, de no haber sido tocado anteriormente de manera íntima, que ese cuerpo esté para estrenar. Como cuando compran un coche, ¿no? Qué loco, qué asqueroso, un cero caerme. Exactamente, exactamente. Entonces, el acto sexual... En esta visión, ¿sí? Ya es visto como un daño, a la vez que como un acto de apropiación. Este contrato, o sea, el matrimonio, ¿sí? En la cultura cristiana, aseguraba en una época en la que no había pruebas de ADN, ¿sí? Que la descendencia era marca registrada de ese hombre. Es decir, que compraba no solo a la mujer y su virginidad, sino también su capacidad reproductiva, ¿sí? Este concepto tenemos que entender que es histórico, no es esencial a la sexualidad. ¿Sí? Es cultural... Y no es intrínseco a la sexualidad humana, ¿sí? En estos tiempos que estamos rescatando también historias paralelas, siempre está bueno recordar que a la par, mientras sucedían estas culturas, en estas culturas mismas, la imagen trans estaba presente, estaba presente en los romanos. Sí, la homosexualidad está también. Presente, no se ve tanto en África, pero sí lo vemos y se sigue... viendo en los pueblos originarios americanos, donde hay cinco clases de espíritu. Sí, también. Y la androginia. Paralelamente a todo géneros. Eso, corre una historia. Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Que siempre estuvo, eso. Sí. No, eso lo vamos a ir trayendo. Con otras columnas. Hay un montón de identidades trans que el otro día conocí una que se llama Wayú, que son mexicanos. Hay muchísimos. Sí, sí, sí, de una. Después los objetos, las funciones y los roles son bastante polémicos, pero bueno, hay muchos. En la cultura del vudú, de lo que viene de África, por ejemplo, la diosa de la sexualidad se encuentra en las zonas pantanosas. Claro. Y es un espíritu femenino. De una. De una. Bueno, ahí justo en el párrafo siguiente, que tengo escrito, hablo un poco de esto de las otras tradiciones que no son las cristianas. Pero bueno, dentro del mismo esquema patriarcal, ¿sí? En muchas tradiciones no cristianas, ¿sí? Como las orientales en India o en Japón, el conocimiento sobre el acto sexual como ritual de pasaje a la adultez, pero también como práctica de la vida cotidiana, estaba socializado y era transmitido dentro de cada comunidad. Había una educación, una preparación y una sacralidad respecto del acto sexual. Hay toda una literatura mucho más extensa que el Kama Sutra, digamos que es lo único que el Occidente registra, que habla de los cuidados de los cuerpos y las cuerpas y las formas de asegurar el placer de cada persona, independientemente de su género, ¿sí? Esto no existe en el cristianismo, que cercena la sexualidad de la espiritualidad porque niega nuestra dimensión animal instintiva, relegándola a lo pecaminoso, programando la sexualidad como algo desagradable, asqueroso y vergonzoso, y la corporalidad como algo que debe ser controlado y censurado. Así, en la cultura actual, la primera experiencia sexual iniciática de muchas personas es en el contexto de una vivencia traumática o de abuso, en vez de una experiencia de descubrimiento y celebración de sus cuerpos y cuerpos. Para muchas personas, el despertar sexual está atravesado por la incomodidad, la vergüenza, la falta de información, o es vivido como un trámite que debe ser resuelto, generando una desconexión de la propia sensorialidad y capacidad de disfrute. Por eso es clave conocer nuestra corporalidad, entenderla y honrarla, para que el placer deje de ser un privilegio y sea la base de estas experiencias. Es necesario transformar el sexo de ser un territorio de lucha de poder a un territorio de encuentro. Sea cual sea nuestro género y nuestra orientación sexual, la cultura a la que pertenecemos nos condiciona en nuestra forma de relacionarnos. Por eso es necesario que deconstruyamos el concepto de virginidad, porque afecta la manera de vincularnos no solo interpersonalmente, sino que afecta principalmente la relación con nuestras cuerpos y cuerpos y la manera en que planteamos el placer y la intimidad. Es necesario por la salud mental y sexual de la humanidad que pasemos de ser objetos de consumo a protagonistas conscientes de nuestra sexualidad para elegir soberanamente sobre nuestro territorio, no solo físico, biológico, sino también a nivel emocional y afectivo. La virginidad entendida no como un acto inaugural, sino como parte de un desarrollo sexual en el que hay un proceso de autoconocimiento y una valoración de la intimidad. La virginidad, en el contexto de una relación sexual elegida, con un conocimiento de la propia corporalidad, en un mutuo registro y con consentimiento, será entonces un acto de deseo, de satisfacción y de celebración en el que compartimos nuestra energía creativa. Todos merecemos que nuestro desarrollo sexual sea desde el goce. Así sea, he dicho, así sea, he así dicho. Sea, he dicho, caso he cerrado. Dicho. Bueno, y me copaba hoy lo de históricas, claro. Porque le contaba fuera de aire esto de que los dos arquetipos, o sea, los dos modelos de mujer de la cultura patriarcal son la virgen y la puta. Entonces, como el bien y el mal. Bueno, la madre entra dentro de lo que sería la virgen, en verdad, porque está desexualizada. Una desempoderada, digamos, ¿no? O sea, esta idea de la delicadeza, ¿no? La cuestión etérea, ¿no? Las madres no tienen relaciones, es algo que se traslada, claro, de generación en generación. Es como no tienen energía sexual. O sea, por eso hablábamos esto de que el mundo. La virginidad está muy asociada a esta idea del matrimonio como contrato, ¿no? De tengo derecho sobre tu reproducción, sobre tu capacidad de dar vida. Entonces la madre entra, digamos, dentro de eso. Entonces, son cosas que tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? O sea, esas dicotomías que tanto daño nos hacen, como otras, ¿no? Esos binarios que terminan esto, disociándonos y no permitiéndonos explorar todas las posibilidades y matices que en realidad existen. Todo lo que lleve hacia el placer y el gozo es bienvenido, como es bienvenida esta gran columna que hizo nuestra Laura Bert. Gracias, sobre Esi y Virgen por primera vez. Virgen por primera vez para ustedes, querida audiencia. Todo listo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Oh, oh, oh, yeah. Comando Demolición. ¡Actívese! A mí no me importa que tú tengas plata. Aquí lo que importa es que tú te sepas mover. No te asustes si la ropa se levanta. Cuando el bajo se te meta por los pies. No te entiendo, pero bálamelo lento. Que los cuerpos sí se saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento. Dale. Creando desde el caos. Creativo, creativo. Bueno, nos informan que hoy es el día del gato. Hoy es el día del gato. Del gato, gata, gato. Tenemos varios gatos para saludar de acá del equipo. A Milo, a Audita, a Uzi, a Milce. ¿Quién más? ¿Me olvido de alguien? Sí, sí, qué energía maravillosa. ¿Qué animal? ¿Cuál? Presencia. Qué elegancia. Ay, la Michi de Caro. ¿Quién más? ¿Quién nos olvidamos? ¿Hay algún? Emil, se la saludé. Bueno, a todos les gatis de la audiencia, feliz Mirá, día. Mira, justo hoy decíamos, ¿no? Hoy hablábamos de esto, de tener un gato ahí para calentarnos. Para ronronearnos y darnos un poquito de calor. Qué lindo sonido ronroneo. Para mí es como una... Como una terapia sonográfica. Así, totalmente. Sonora. Viste que dicen que es medicinal la frecuencia del ronroneo. Ronroneame. Doy fe. Bueno, un lindo programa tuvimos hoy, siendo las 11:54 de la mañana. Estamos ahí terminando. Quería ver qué hora era para ver si terminaba o no terminaba. Lo he dado trolo. Estoy muy resfriada, tengo un ojo menos, como muy... Ahora volvió a revivir, es lo pero que quedó de por momentos Por lo que hay. Por, sí, soy como, ¿qué era Yuyu? ¿Bombón? Bomboncito, sí. Bomboncito. Como, bueno, encantador o algo así. Claro. Es ese bomboncito aplastado, ¿viste? Es que queda en el fondo. Apretado con el papel metálico. Así que bueno, así qué lindo programa. Hablamos sobre prostitución, hablamos sobre virginidad, hablamos sobre aborto, hablamos sobre ronda desde la tercera edad. Estamos a full. Estamos como a queremos. Full. Bueno, y quédense sintonizando la radio El Brote. A las 7 de la tarde tenemos el programa La Medida del Punto con Marcelo Yetel. Así que, ¡hola Federica! ¡Hola Fede, perdón! Si quieren aportar a la causa, pueden enviar un cafecito a cafecito.app/comandodemolición. Recuerden ¿Qué pasó? Nos pueden encontrar en redes, darle a la campanita, seguirnos en YouTube, seguirnos en Instagram, compartir, difundir. Y bueno, seguir escuchándonos, tal cual. Ah, Fede. ¿Quién? Fede. ¿Qué boluda? Criterio. ¿Quién dijo? Fede Criterio. Hola. Hola, Fede. Vos también estás como otra tumba. Estoy muy bien. Vengo de hacer yoga, así que estoy con la relajación de yoga. El yoguizado. Amor puro. Hoy también están las noches románticas de Abel y Marce a las 21 y a las 22, Luz Mala. Apa. Programa de fotografía. ¿Cómo serían esas noches románticas? ¿Se besan? Y yo pedí un tema el otro día. Uno de Marcelo y Abel, uno se de besan. Dalma. Pedí un tema. Vengo. De Sergio Dalma. Bailan boleros. Yo quiero. No, bailan esta. Bailan pegados. Es bailar. Los boleros son hermosos, te ponen de buen humor, sí. Son lo más patriarcal que hay, pero te acaramelan. Ay, qué bueno. Bueno, continúen escuchando Radio El Brote, hoy tienen un momento romántico, Marcelo y Abel. No entendía nada, ¿eh? Bueno, seguimos con la programación de la radio. Señor carajo, ¿eh? La gripe no soy yo. Gracias, señora Lara Bird. Gracias, Yuyu. Gracias, Ceci Buso. Gracias, Rodríguez Pau. Que tengan un hermoso día. Gracias a todo el equipo. Aguante comando. Mañana miércoles socioambiental. Con el miércoles socioambiental, que va a estar la Callito y la Jose. Y nos vamos escuchando a Big Mama. Este es mi manifiesto. Y a perrearla. Besos a todos. Que tengan un hermoso día. Y que se venga la nieve. O que adiós, se venga adiós. Todo. Comando de Demolición. Actívese. Libero la panza, libero el botón, libero celulitis y muevo el tototo. Yendo no, llegando a los 40, mente evolutiva, pagándome las cuentas. No quieren en falta, no te das cuenta, no le demos el gusto, vamos a hacer la nuestra. Gracias por acompañarnos hasta aquí y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.